continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Les decíamos en el comienzo de esta edición de Frecuencia Abierta que en la pasada jornada se realizó una reunión aquí en Maldonado Capital con la participación de representantes de Conmebol, de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de la Intendencia Departamental de Maldonado, para avanzar en los detalles organizativos en lo que tiene relación con la final de la Copa Sudamericana el próximo 28 de octubre en el Estadio Domingo Burgueño Miguel del Campus Municipal de Maldonado. En esa reunión participó quien es el presidente del comité organizador de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Gastón Tealdi, con quien estamos en comunicación ahora. Buen día, Gastón, bienvenido, gracias por atendernos. Bueno, buenos días, un placer, un gusto estar con ustedes, un gran saludo a todo el equipo y a toda la audiencia. Entre nosotros, ¿estaba previsto lo de esta final sudamericana en Uruguay y en Maldonado? Bueno, estaba previsto en Uruguay, de hecho veníamos trabajando ya desde hace un tiempo, un poco la función que la propia Conmebol me encomendó. Como ustedes bien saben, yo estuve hasta hace unos meses como vicepresidente de la AUF, sí, y tuve la posibilidad de poder trabajar justamente como coordinador en la final única de la Libertadores, la Sudamericana Femenina, el año pasado con la final intercontinental, que bueno, fui uno de los creadores de ese torneo. Entonces esa mecánica con la Conmebol ha generado que los equipos de trabajo ya tengan un conocimiento tan importante que bueno, la Conmebol nuevamente nos distinguió con esa posibilidad de estas finales que son de relevancia internacional, son finales que son transmitidas para todo el mundo. Un poco, obviamente, lo que sí no estaba definida, cuál iba a ser efectivamente la sede. Uno pensaba naturalmente que podía ser el Estadio Centenario, lógicamente, como nuestro monumento histórico del fútbol mundial, con esa perspectiva, pensando en el Mundial del 2030, pero también, bueno, puede ser el Estadio Campeón del Siglo, el Parque Central. Pero bueno, al final la Conmebol tomó la decisión, que para mí es muy importante, y cuando más allá de alguna manera, cuando tomamos conocimiento de esa determinación, lo primero que nos inundó es justamente de tremenda alegría de poder llevar una final de estas características al interior del país. Y como lo decía yo ayer, a esta perla que tenemos nosotros, que es Punta del Este, que es Maldonado, lo que me parece que es una oportunidad única, una oportunidad histórica, porque lo conversábamos también en esa reunión ayer con la gente de la Conmebol. Después, en el futuro, quien recuerda es la gente en la memoria, en el mundo, es al campeón de esa edición y la ciudad. Es determinado equipo que salió campeón en tal ciudad. Y bueno, es muy importante para la Conmebol, con un objetivo claro, que es promover a nivel internacional y a nivel mundial ese eje turístico sudamericano, con los dos puntos focales de referencia, que son Punta del Este y Río de Janeiro. Punta del Este, final sudamericana; Río de Janeiro, final de la Libertadores. Y bueno, esa es un poco la intención de Conmebol, de poder promover al mundo, de mostrar al mundo finales competitivas con gran estándar de televisación, con muy buen estándar de calidad organizativa. Así que es todo un desafío que también, por lo menos en lo personal, una gran alegría que hay un equipo en la Intendencia al que conozco de hace mucho tiempo, con los cuales incluso tengo una gran amistad, como el caso de Martín Walde, que es el director de deportes, que es un tipo joven, trabajador, emprendedor, que inmediatamente tomamos conocimiento de esa decisión de la Conmebol, se puso a disposición, estuvo toda esta semana disponible para el trabajo con los equipos de la Conmebol, porque se tomó la decisión y viajaron a Punta del Este un equipo de más de 20 personas, un equipo bien importante, ya para ver todos los aspectos de organización del evento. Por eso estuvimos reunidos todos estos días. Así que bueno, con mucha expectativa, con mucha fe de que se va a organizar un lindo espectáculo, que va a quedar un legado para Maldonado, para Punta del Este, no solo desde el punto de vista de la imagen internacional, sino un legado desde el punto de vista de la infraestructura, porque obviamente si Maldonado, el Estadio Domingo Burgueño, tienen la capacidad de organizar y de recibir una final de esta característica de Sudamericana, para el futuro va a poder recibir cualquier tipo de evento internacional, y eso para nosotros es una inmensa alegría y, bueno, y un gran desafío también. La delegación de Conmebol que llegó a comienzos de semana, supongo yo que hizo un primer relevamiento, un estado de situación, y debe haber volcado ayer en esa reunión también su opinión y su parecer, y debe haber indicado lo que ya está bien y lo que hay que mejorar o agregar. ¿Cómo fue el tenor de esta charla ayer? No, muy buena. Yo estoy en comunicación permanentemente con los gerentes que han venido. Hay dos responsables, que es Icaro Nogueira, que es brasilero, y después Guillermo Tobías, que es funcionario de la Conmebol, pero que es uruguayo y es de Maldonado, o sea que es justamente coterráneo de ustedes. Es un gran tipo, al que conozco también de hace mucho tiempo. Conmebol ya tiene estandarizado, tuvo un equipo de profesionales que trabajan en cada área, ya sea transporte, ya sea seguridad, ya sea protocolo, logística, marketing, compras, que bueno, ya estuvieron trabajando. Tuvimos los primeros reportes, ellos obviamente con toda la evaluación que van a hacer durante toda esta semana, luego van a retomar a la o van a volver a la Conmebol, van a hacer los reportes definitivos. Ahí eso obviamente nos van a dar cuenta justamente de las resultancias, pero desde el punto de vista preliminar, de lo que tenemos preliminarmente, que es las infraestructuras están en buen estado, que están acordes como para recibir una final de estas características. Indudablemente en este mes y poquito que tenemos justamente hacia la final, se van a tener que hacer algunos retoques, que obviamente por una cuestión de preservar el espectáculo, la Conmebol prefiere mantenerlo en reserva con la organización, pero bueno, obviamente la idea es dar el marco justamente para que el espectáculo tenga las mejores características desde el punto de vista de la calidad, pero también poder hacer algunas inversiones para que pueda quedar un legado para el futuro y para el Estadio Domingo Burgueño. Así que en ese sentido, todos los reportes que hemos tenido hasta ahora han sido muy positivos. En la pasada jornada, nuestro compañero Celso Cuadro en Telemundo hacía un informe sobre lo que se ha estado actuando allí vinculado a este tema, y dejó allí planteado la posibilidad de que se estuviese evaluando una alternativa de aumentar la capacidad del estadio. ¿Es así? Mira, honestamente, hay que, yo por lo menos eso es lo poco que pudimos conversar con obviamente con las personas que vinieron. Yo creo que en materia de tiempos no creo que pueda de alguna forma dar los tiempos necesarios como para poder aumentar la capacidad del estadio en un mes que tenemos prácticamente de acá la competición. No creo que sea quizás lo más adecuado por el nivel de infraestructura y por el nivel de inversión que hay que hacer. Y es más, un poco lo que habíamos estado conversando con la gente de Conmebol, es que también hay una variable que es precisamente determinar quiénes van a ser en definitiva los finalistas, porque una cosa es tener una final entre Corinthians y Defensa y Justicia, y otra cosa es una final Fortaleza con Liga de Quito, ¿no? Son dos situaciones totalmente diferentes, pero sí, obviamente, hay determinado nivel de inversiones que se van a hacer, que ya se están trabajando, que ayer se conversaron con el intendente, se conversaron con las autoridades de la Intendencia Municipal. No quizás de la envergadura de poder ampliar la capacidad del estadio, pero sí, obviamente, otras cuestiones que son muy importantes y que van directamente, no solo, como te decía, a aumentar o a optimizar la calidad del espectáculo, sino también para poder dejar un legado al estadio que para nosotros y para la Conmebol también es muy importante. Esto va a traer que desde algunos días antes ya mucha gente empieza a llegar al lugar y se ha hablado también de el bloqueo de la hotelería de Punta del Este en muchos centros hoteleros, como para ir asegurando ya que va a haber capacidad de hospedaje suficiente frente a una demanda que sin duda entre una cosa y otra va a llevar prácticamente una semana. Sí, eso es. Nosotros que ya hemos vivido este tipo de situaciones y ya tenemos experiencia, sabemos lo que significa. A veces quizás la gente no toma conocimiento hasta que sucede. Nosotros que ya hemos pasado por eso sabemos que implica obviamente la optimización de recursos, una gran capacidad desde el punto de vista del transporte, desde el punto de vista de la hotelería, desde el punto de vista de los recursos de seguridad, por ejemplo, que también son muy importantes. Y bueno, ese es un poco el desafío que ahora estamos emprendiendo, sí, que también va a depender de esa variable, como te decía, de quiénes sean al final los finalistas que van a participar en esa competición, pero que indudablemente la capacidad en esa semana previa y en la semana posterior, porque también es una época donde el tiempo empieza a estar lindo, es una época donde quien incluso nos planteaban ayer, ¿no? Desde otros continentes empiezan a ver esa posibilidad de poder disfrutar una final internacional y además tener la posibilidad de poder hacer turismo en el destino, que es un poco también el objetivo de esta idea de hacer esa final en Maldonado, en Punta del Este, que me parece que bueno, es importante para la ciudad, para el departamento, pero también es importante para el país. Se suma además que todo lo que tiene que ver con este espectáculo debe estar generando la posibilidad de otros eventos, otros atractivos, otras actividades artísticas en la previa y en el momento posterior al día del partido. Pero podemos pensar que el mismo día del partido y antes de la final pueda, por ejemplo, presentarse algún número artístico en el estadio. Bueno, por lo general siempre la Conmebol nos trae algún tipo de sorpresa de esas características, ¿no? Así que bueno, obviamente, como te decía, el espectáculo en sí mismo, la Conmebol, a los efectos también de que pueda derivarse en la sorpresa para la gente que va a concurrir y en definitiva para los espectadores de todo el mundo, siempre lo mantiene en reserva, más allá de que a veces en la previa se puede filtrar alguna cosa, pero sí, sin lugar a dudas, el tipo de final de carácter internacional es un espectáculo que de un estándar internacional de primer nivel, que por lo general siempre conlleva ese tipo de complementos al espectáculo que de alguna forma lo embellecen, lo enaltecen, y que bueno, obviamente el estándar de calidad de Conmebol nos lleva a pensar de que obviamente va a reunir precisamente esas características. Que una final de este tipo en nuestro país se juegue en el interior es un hecho, yo creo, sin antecedentes por la envergadura del torneo, ¿verdad? Y a su vez también, bueno, tanto de parte de la Conmebol como de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el hecho de elegir un lugar del interior también significa un desafío. Lo que se ha podido avanzar esta semana, lo que se habló ayer en la reunión, lo que está planificado de futuro, ¿da tranquilidad de que realmente se estuvo en el acierto? Bueno, te voy a ser 100% honesto y la realidad es que sí. Yo creo que para poder remontarnos a algo de características similares en el interior de nuestro país tenemos que ir hasta el año 95. Copa América. Donde se jugó la Copa América, que bueno, que había una sede en Maldonado, había otra sede en Paysandú y en Rivera. Y se inauguró la nueva versión del campus con toda su ampliación, justamente ese día. Exactamente, se amplió justamente para eso. Y bueno, yo creo que desde esa época hasta ahora no han habido eventos de esa característica, por lo menos en el fútbol, con lo cual indudablemente es un acontecimiento histórico. Y un poco lo que hablamos, sí, con todos los que han venido de Conmebol, incluso también con algunas autoridades, con amigos que tenemos, que estamos convencidos, yo por lo menos en lo personal estoy convencido de que es una decisión acertada. Como te decía, por el interior, porque nosotros, yo cuando estuve como vicepresidente de la AO, cuando integré este ejecutivo que cesó hace un poco tiempo, Uno de los objetivos más importantes era desarrollar el fútbol en el interior, que creo que de alguna forma lo empezamos ese camino con la Copa Uruguay, empezamos ese camino a través de un gran relacionamiento con OFI, que para nosotros es importante y realmente esta posibilidad y esta oportunidad de tener una final de estas características en el interior y fundamentalmente en Maldonado, a nosotros por lo menos, a mí en lo personal, me alienta de una manera significativa y de alguna forma también me motiva a trabajar. Estamos todos los días con mil aspectos, con mil cuestiones de coordinación que yo por lo menos en lo personal lo hago con mucho gusto, honrado por esta función honoraria que me ha otorgado tanto la Conmebol como la AUF, y con esta posibilidad de poder organizar esta final en el interior del país y en Maldonado, que bueno, que esa motivación nos lleva a tener que estar trabajando prácticamente las 24 horas porque queda poco tiempo, son mil detalles, pero bueno, estamos convencidos de que en definitiva el resultado va a ser óptimo, va a ser muy bueno, con muy buena colaboración por parte de la Intendencia, con muy buena disposición por parte de la Conmebol y de la AUF, así que por lo menos en lo personal tengo el convencimiento de que va a ser algo único y que va a disfrutar el departamento, la ciudad y el país. Gracias por esta charla, muy amable. No, por favor, un placer y un gran saludo para todos ustedes. Gracias igualmente. La conversación era con el presidente del comité organizador de la Asociación Uruguaya de Fútbol vinculado a la Copa Sudamericana y su final el 28 de octubre aquí en el Estadio Domingo Ureño Miguel del campus de Maldonado. Hablábamos con Gastón Tealdi, lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información.